maestrita, a este viaje sonidero, a esta cabina de Radio Zapote. Hoy comenzando un poco tarde, pero ya estamos aquí. ¿Cómo estás? Mucho gusto, encantada. ¿Sí está? Encantada de estar aquí. Eso. Aquí estoy, encantadísima, compa como todos los demás, y pues qué gusto regresar a la Escuela de Antropología, conocerlos ustedes y estar aquí con esta banda. No, pues un gusto que aceptaron la invitación, el proyecto sonidero, que es un proyecto que ya traíamos entre ojos desde hace bastante tiempo ahí en las redes sociales. Somos amigos y pues hemos seguido un poco el trabajo que han hecho, un trabajo sobre todo como la parte pues como académica, ¿no? Un poco. Aunque no queremos ser tan académicos, como que, o sea, sí hacemos libros y publicaciones no impresas, pues, y jalamos uno que otro académico, pero al mismo tiempo nos damos el chance de que cada quien se eche sus choros como mejor le guste, ¿no? No es tan estricta la cosa. Para nada. Es que como yo leo tanto libro ahí. Sí, y son además artículos como muy bien fundamentados, ¿no? O sea, es toda una investigación acerca de los sonideros. Sí, esa es una parte importante, pero y también, o sea, sí, como tener esa seriedad de aproximarse a algo, pues no, con profunda curiosidad, ¿no? Y cuando tienes eso, pues te das cuenta que cuanto más sabes, menos sabes, y te pasas años y años y encuentras más banda y más banda y más conocimiento y pues cada vez sabes menos, pero estás más contento, ¿no? Entonces, tiene que ver con eso y también con gente que se reunió fascinada por el movimiento sonidero y con gente del propio movimiento sonidero que dijo, ah, a ver si vienen aquí estos marcianos y se echan sus choros, yo me echo los míos propios, ¿no? Entonces hay una parte que es importante, que es autoetnográfica, pues, de todos los que participamos ahí, ¿no? Y eso es bonito, digamos. Pues, a ver acá, compadrito, ¿quieres hacerle una...? Buenas noches primero a todos. Primero que nada, igual me uno al buenos días, buenas tardes, buenas noches, según sea la latitud en donde estemos haciendo conexión. Y bastante interesante, yo venía comentando con Mariana, pues que cuando vi por primera vez este libro, me pareció bastante interesante que se empezara a abordar, pues, aunque se niegue de alguna manera, pues esta parte científica que a veces necesita, pues no sé si las sociedades, para legitimizar algún tipo de algo, ¿no? Y en este caso, pues para los que nacemos en los barrios, nacimos en esas épocas de los 70s, 80s, pues en realidad hasta mucho tiempo después, ya podríamos hablar que mucho tiempo después, unos 10 años después de iniciado este nuevo milenio, pues se da todo pues un acontecer especial sobre el movimiento de la cumbia, ¿no? La cumbia se vuelve el referente musical al que voltea no solo los mexicanos o los colombianos, sino pues toda la sangre latina, y en donde se comienzan a identificar pues muchos ritmos, muchos rostros, muchos sentimientos y también conocimientos acerca de todo lo que había brindado con el mestizaje indio, con el mestizaje negro, y que pues en la latitud colombiana pues nos había dejado música como la gaita, ¿no? Como la guaracha y como el son en Cuba, y que aquí en México fundamentalmente ha sido una gran plataforma, yo creo que ha sido la mejor plataforma musical para arraigar estos ritmos, que de una u otra manera han dado identidad, ¿no? A través de estos sonideros. Pues para quien no conozca el movimiento sonidero, nosotros particularmente como proyecto Reggae Ambulante, Sonidero Reggae Ambulante, hemos llevado esa bandera desde nuestro surgimiento, porque pues es prácticamente una cultura que llevamos en la sangre, ¿no? Y ahora que tenemos la oportunidad pues de conocer a la gente que está detrás del proyecto sonidero, pues nos gustaría saber un poquito ¿Por qué el movimiento sonidero, por qué estos ritmos latinos se vuelven tan interesantes en esta búsqueda de identidad que es bien necesaria, y una búsqueda de identidad pues de la gente del barrio, que es la que ha tenido el contacto más directo con esta cultura? Pues yo creo que los sonidos son como la entrada de un continente de música a la Ciudad de México a través del barrio, ¿no? Eso lo veíamos ahora con el Peñón de los Baños, que es nuestro barrio de honor para el trabajo que hemos estado haciendo este año y para la revista que lanzamos mañana. Al Peñón de los Baños se lo conoce como la Colombia Chiquita aquí en México y fuera de México también, dentro y fuera del movimiento sonidero. Y todos sabemos que a través de ese barrio llegaron todos los acetatos más maravillosos de música colombiana, ¿no? No solamente cumbia, pero guaracha, puya y muchos otros ritmos. Y así fueron, digamos, así han ido introduciendo música de todo el continente, los sonidos en los barrios, que es algo maravilloso, ¿no? Encontrar así que los barrios de la Ciudad de México son los lugares más, pues, cósmicos, cosmopolitanos, no sé, para efectos de música. El resto es sumamente chato, ¿no? Pero en el barrio sí encuentras como repertorios extraordinarios. Y en eso han sido muy importantes los sonideros. ¿Por qué se vuelve todo este fenómeno que estamos viendo en los últimos, qué sé yo, 5 o 10 años? Tiene uno que, supongo, a ver, aquí me voy a aventar una. Por una parte tiene que ver con una masa crítica que alcanza todo este mundo cumbiero continental, ¿no? Así esta música de migrantes también, música de periferia, que de pronto pues ya no son unos cuantos, son millones en Bolivia, en Perú, en Paraguay, en Ecuador, en Argentina, en Colombia y todo el camino aquí hasta México. Entonces eso tiene que alcanzar un punto así de hervor. También hemos visto, pues, el rock latino, como lo conocimos en los 90, murió, ¿no? La música, así como esa manifestación de la música latinoamericana para generaciones jóvenes, pues dejó un espacio vacío y ese espacio está siendo tomado por la cumbia, ¿no? Y por otros géneros así como tropicales, híbridos. Y pues El otro elemento sería el mercado, ¿no? Que siempre anda buscando cosas en donde sea, que necesita insumo, así algo más nuevo que explotar. Esa es la pregunta que nos hacemos todos, ¿no? El movimiento sonidero lleva más de 50, 60 años dándole duro y no se va a acabar en los próximos 30. Pero vamos a ver si este fervor que vivimos ahora con la cumbia como latino o con las músicas tropicales como latinoamericanos nos aguanta, ¿no? Nos permite seguir recreándonos como se han recreado en ellos tantas comunidades. Pues ahora que mencionas esta parte acerca de la no muerte de los sonideros, pues a partir de los finales de los 90, principios de los años 2000, pues se vive toda esta parte de la prohibición, ¿no? Viene toda una reformulación en cuanto a la reglamentación de los eventos en los espacios públicos y el coartar estas actividades de manera lúdicas, sincréticas, pues cierra, ¿no? Cierra una gran plataforma para los jóvenes de los barrios que difícilmente tienen acceso, pues digamos, a todo el mainstream de la cultura, ¿no? O sea, que es difícil a veces pues ir de los barrios hacia el centro y además pues las economías no siempre son las mismas, ¿no? Te lanzo la pregunta, ¿qué opinión en el proceso de investigación, qué deja pues esta separación natural del sonidero en la calle a llevarlo al sonidero adentro, pues de recintos más controlados, digamos el ex balneario olímpico de Tlalne y otros salones de baile como el Salón Caribe? ¿Qué diferencia hay? ¿Qué falta? ¿Qué sobra? ¿Qué está bien? ¿Qué está mal de eso? Que pues finalmente quedaron pues alejados los sonideros de tomar ese tipo de decisiones, ¿no? Pues mira, yo creo que deberíamos seguir luchando por las calles, que el espacio público es inalienable de cierta manera, o sea que eso sí es cierto, como lo apuntas, desde finales de los 90 las políticas se han endurecido y en el momento actual ya no es solamente toda una serie de normativas y regulaciones sobre el uso del espacio público que suelen beneficiar a todos, a otros que no son los pobladores, ¿no? Preguntémosle a Ocesa si tiene broncas cuando arma cosas ahí, ¿no? Pero por otro lado, lo que estamos viendo ahora es sencillamente una negación absoluta, una represión radical a toda la reunión de personas en espacios públicos, ¿no? A la congregación pública, a la comunidad, a la asamblea. Entonces, fobia, sí, fobia a la comunidad en su espacio de calle, ¿no? Entonces yo sí creo que los sonidos tienen una bandera que, por la que, o sea, tienen una causa muy importante que no deben abandonar. Está bien que tengan estos otros espacios, que tengan, aparte tienen giras a los Estados Unidos, tienen disqueras, como que el negocio sonidero está muy diversificado y en ese sentido está bien que encuentren por todas partes sustento, pero ni ellos ni nosotros olvidamos que la calle es el principio y el final también, ¿no? Entonces ahorita es el momento de dar esa lucha y no es sencilla, ¿no? Hay muchas, este México de hoy está un poco muy batido dentro y fuera del movimiento sonidero. Pues, ¿qué falta hoy para que este movimiento, ustedes que han estudiado un poco más este movimiento sonidero, qué es lo que va a hacer que este movimiento no muera, que trascienda? Bueno, yo creo que siguen trascendiendo porque todavía ves hoy nuevas generaciones, ¿no?, de sonidos y ellos mismos van transformando sus conceptos, son increíblemente hábiles pues para adaptarse a las circunstancias y hacer lo mejor de ellas, de sus equipos, de sus territorios, de sus repertorios, son unos chingones. Pero en ese sentido van a continuar las generaciones, pero como movimiento, como una cosa, una cultura vital de la ciudad, lo que tienen que hacer es dejar atrás las rencillas entre ellos y unirse. Y no está sencillo, pero vale la pena. Y es lo que decía Channel One, ¿no? Ahora que vino a la visita uno de los sonideros más grandes también de Europa, pues vino a México hace unas semanas y justo nos decía eso, ¿no? Es uno de los grandes sonideros de allá. Y luego él trae como también esa cultura y justo decía eso, ¿no? Lo que hace falta para que un movimiento crezca y no muera es la unidad, ¿no? Sí. Sí, decía que incluso era la necesidad vital, la reciprocidad del uno y el otro, primero fortalecerse a lo interno como para poder después medir fuerza, ¿no? Como en esta onda de clash o de bailes sonideros que acá en México pues no son nuevos, o sea, a veces es impresionante el despliegue de equipo que utiliza un sonido para tocar a veces un par de horas porque hay tres o cuatro sonidos y pues todos gozan de prender su equipo, ¿no? Pues vamos con el primer bloque musical y para no cambiar de ruta, vamos a escuchar algo de Los Gaiteros de San Jacinto, algo que se hace llamar Fuego de Cumbia. Y vamos a poner una versión que pues para los sonideros o para la cumbia no es tan común encontrar versiones dubeadas y pues esta versión está dubeada por nada más y nada menos que el maestro Adrian Maxwell Sherwood y que pues nos honramos de tener el vinil en casa, así que vamos a compartir con ustedes estas dos buenas canciones de Los Gaiteros de San Jacinto hoy acá en el viaje sonidero, haciendo pues un combo radial desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Que con lamento se canta. De sangre vaca explorada, sin tribu y sin cacique. Un fuego de sangre pura que con lamento se canta. Noches oscuras, se enciende noches oscuras con un orgullo que encanta. Los repiques de tambores, la raza negra levanta y el indio pasivamente con su melódica gaita interrumpe en el silencio cuando una fogata baila. Y yo siento por mis venas un fuego que no se apaga. Es el fuego de mi cumbia, es el fuego de mi raza. Thank you. ¡Ya son las 9! ¡Préndete! ¡No encuentro la estación! ¡No encuentro la estación! ¡No encuentro la estación! www.reggaeambulante.org. Escuchas, estamos acá en el viaje sonidero, transmitiendo desde Radio Zapote, a través de Radio Zapote, préndale al FM porque ahí estamos, pero también a través de otros medios libres y muy internacionales, ¿verdad? Compa, ¿a través de qué? A través de versionist.net, me parece que esta página es inglesa, también a través de francesa, Quintup Family. Estamos a través de reggaeambulante.org, acá desde la ciudad Monstruo, radiozapote.org también. Y me parece que se añadieron dos también hoy en este día. Dusforce Radio también. ¿Esos sí son ingleses? Esa sí es una radiodifusora inglesa. Y que pues alguna de estas radiodifusoras hermanas que con las que hoy hacemos este combo radial, pues prácticamente transmiten reggae en su totalidad, así que hoy estamos interviniendo el espacio cibernético sonoro también, cómo no. Eso es todo, y seguimos acá con la comadrita del proyecto sonidero. Y acá entre la plática, bueno, pues estábamos hablando que si el sonidero a la calle o que si el sonidero al espacio cerrado, ¿qué onda con el sonidero, no? Y salió entre plática y plática, pues que justo esta situación de cómo llegan los sonideros incluso hoy al Festival Vive Latino, y pues acá nos estamos enterando de la noticia de que la culpable de eso pues es la comadrita. Cuéntanos, ¿cómo Gracias. Estuvo esa historia? Pues mira, a mí me buscaron, no sé, no la merísima gente del Vive Latino, sino por ahí unos allegados. Bueno, más bien la banda que había hecho en el 2013 una carpa escenario que se llamaba Sonidero y que tenía de todo menos sonideros, Sonidero. ¿No? Y bueno, igual porque la armaron así muy a las prisas o no sé qué, pues no les fue muy bien, ¿no? Y me buscaron a mí en el 2000... Pues sí, para armar la edición del 2014 y para tratar de como que meterle sustancia a su escenario. Y entonces ahí armamos por primera vez que nosotros siempre habíamos hecho un trabajo así como más super purista, ¿no? De decir, sonideros los sonidos y los demás, no sé, ¿no? Así, fresas inspirados o alguna otra cosa. Desubicados, sí. Pero aquí nos tocó, pues eso, el desafío de decir, órale, sí van a ir los sonideros, pero ahora tenemos que encontrarles, pues, gentes que puedan platicar con ellos, ¿no? O sea, gente que entienda, como ponerles gentes que tengan el mismo nivel de virtuosismo, en mi entendimiento. O sea, si tú pones a un sonido de adeveras, pues, a, digamos, a la changa o conga, con, no sé, con un desubicado, inspirado, que realmente no, pues no le sabe a la música como le sabe un sonido, eso es un desastre. Y acá pues se trató también de eso, de armar esas conversaciones, de decir, a ver, ¿cómo platican Quantic y Sonorámico, no? ¿Qué se tienen que decir a nivel de topa? O sea, si se topan, ¿qué se dice? Y estuvo interesante por ese lado, creo que salió razonablemente bien. Lo que estuvo, no sé si más interesante o más chafa, fue que sí hubo una enorme polémica, o sea, salieron a flote así todos los cerotes del estigma y esas cosas, y realmente en redes fue una cosa pavorosa, ¿no? O sea, la reacción de los rockeros que tanto lucharon por sus espacios para cerrárselos a todos los demás, ¿no? Fue muy fuerte, ¿no? Y eso, como aguantaron recio mucha crítica, y ya llegado el día, pues lo que hay es buena música, amor y baile, ¿no? Y eso fue lo que hubo. También tuvimos, creo, sí, el tino de invitar a los clubes de baile, a los medios sonideros, ¿no? Como de cierta manera, o sea, el Vive no puedes traducir, no puedes realmente mudar, ¿no? El Vive va a ser otra cosa, o sea, no es el mundo sonidero, es una vitrina, un lugar a donde llegan, para donde pueden irse a otros lados, pero no vas a ser el mundo sonidero ahí adentro. Y sin embargo, tratas de como que lo más que esté presente algo de lo más bonito. Y eso sí pasó, ¿no? Que llegó la changa y encendió su cabina y tocó como si tal y como si estuviera en Tepito, ¿no? Así ni se, no, o sea, ni se apuró que con que cómo iba a ser el show ni nada, ¿no? Él estaba en su barrio. Y fue muy hermoso a fin de cuentas. Y eso creo que sí, eso fue padre para todos los que estuvimos ahí, ¿no? Pero al mismo tiempo sigue siendo, o sea, ¿qué onda? El Vive Latino ya está en el Vive Latino, o sea, los sonidos ya están en el Vive Latino, pero no tienen las calles. Esa sigue siendo la pregunta, ¿no? Sí, podría ser un tema de bastante reflexión y de discusión. Pues este año precisamente, ¿no? Que este año entran a un escenario mundial como lo es el Vive Latino y por ejemplo, en contraparte se suspenden dos de los más grandes bailes que año con año durante más de 40 o 50 años se habían llevado, ¿no? Constantemente y que otra vez más el argumento de la violencia suele ser el pretexto necesario para que las autoridades nulifiquen un esfuerzo colectivo que básicamente ha brindado cultura de la cual se ha desentendido pues el Estado y que ahora pues con los argumentos de que no hay condiciones para poder llevar a cabo un escenario como el baile de la Merced o como el baile del mercado de Sonora o el mercado el de Jamaica y Jamaica es que cancelaron todo. Cancelaron todos. ¿Cómo puede ser esa lectura, no? Que también pues véase desde la gente que es seguidora de estos sonidos y que de una u otra forma se encontraron pues con esta parte, ¿no? Desde bloquear los toquines gratuitos y ahora poder acceder a un Vive Latino que pues por un día creo que cuesta como 500 pesos, ¿no? Y que se hace un día, una vez al año, o sea, el Vive Latino no tiene, para el efectos del mundo sonidero, sí tiene repercusión, así como en sus egos y tal, y a lo mejor, ojalá también en sus carreras que puedan salir por el resto del mundo y lo que sea, pero no es una economía real, ¿no? O sea, la economía real es la de los bailes de todas las semanas, en todos los barrios, en México, en Estados Unidos, en tantas ciudades, en tantos pueblos. Entonces, en el caso de la Merced también están las otras economías, ¿no? Las economías de los afectos, de la identidad, del don, del regalo, de la vida, pues. Y esas no están en el Foro Sol, están en la Merced. Entonces ahorita hay está esta situación tan fuerte en donde con el gobierno ya no se trata de que te ayude algo, ¿no? O sea, sino de que no te chingue, güey, ¿no? Así de que se saque, básicamente. Y el argumento de la violencia que tú dices, pues, mira, primero nunca ha sido oficial, ¿no? O sea, no hemos escuchado a ninguna autoridad del gobierno decir, no, es que la bronca es que son unos violentos. Porque yo quiero que me digan eso y a ver si no les desenterramos la cantidad de violencia que traen en sus fuerzas policíacas, en sus operativos, o sea, la violencia que está en este país por todas partes. Entonces eso no es una posición que un poco se ha asumido en el movimiento, ¿no? Que esa es la razón. Y porque les mandan, porque los tratan con violencia, con granaderos y tal, no, es que debe ser que hubo un muerto o alguna cosa en un baile. Yo no sé, yo no creo que debemos aceptar esa explicación y que tampoco nosotros debemos sumarnos a esa explicación. O sea, sí hay que trabajar por las comunidades, hay que responsabilizarse de los bailes, sí ha habido una indolencia del movimiento en cuanto a la mona y cosas por el estilo, y ahora saben que se tienen que poner la pila, pero de ahí a darse latigazos frente a un gobierno asesino, no. O sea, que ese no sea el pretexto que nos quieran dar. Eso, ¿no? Claro, pues ya aprovechando y con el pretexto de que mañana se lanza pues al mundo mundial la revista La Torna, un nuevo proyecto que emprende el Proyecto Sonidero y que pues es la razón un poco de esta invitación. Cuéntanos, hay muy poco tiempo y mucho que preguntar, así que pues cuéntanos acerca de este nuevo emprendimiento llamado La Torna. Pues estamos muy contentísimos, es nuestra nueva gran publicación digital. Antes habíamos hecho un libro hace un par de años Y tanto el, igual que el libro, esta revista tiene un poco el propósito de recoger muchísimas cosas que estamos viendo, viviendo, aprendiendo, ¿no? Y poderlas compartir. Y también por eso sale en digital, que es como el formato más fácil de distribuir por todas partes. Este primer número también es, por cierto, el primer proyecto que hacemos a nivel independiente, totalmente, o sea, por la libre, sin apoyo de nada, de nada. Yeah. Sí, y sí. Estamos, bueno, línea no es como que ahí hubiéramos tenido, pero está padre. Y entonces estamos dedicando este primer número a la relación que hay entre México y Colombia a través de este barrio emblemático que es el Peñón de los Baños que mencionamos, que se llama la Colombia Chiquita, ¿no? Y reunimos, igual que en otras ocasiones, colaboradores de distintos rumbos de la vida que andan, escritores, historiadores, sonideros, antropólogos, musicólogos, etcétera, y nos pusimos a trabajar qué pasa en esta relación de México con Colombia y de Colombia con México, porque nosotros aquí nos sentimos como muy impactados y muy influenciados por toda la música que viene de allá de Colombia, pero pues resulta que al revés también es cierto, los colombianos tienen loca idolatría por México, ¿no? Entonces descubrir cómo ese puente ha sido muy bonito, y ahí vamos mañana a presentar esa publicación con una fiestecita. Cuéntanos cómo va a estar la fiesta, el bailongo, podemos ir todos, cómo va a estar el acceso, quién va a estar. A ver, todos los pormenores, por favor. Pormenores. La fiesta es un buen bailongo, ya tiene todo tipo de nombres esa fiesta, pero digamos que es la fiesta de lanzamiento de la torna. O del Cerro Volador o de lo que fuera. Es en el Salón Caribe, comienza a las 6, 7 de la noche y por lo menos hasta la medianoche se sigue. Hemos juntado, la verdad es que estamos bien contentos con el cartel. Del Peñón de los Baños vienen tres grandes representantes de la dinastía Perea, que es toda una historia en la historia del movimiento sonidero. Sonido de la conga, el nuevo líder, sonido de la timba, que además es un gran importador de acetatos, y sonido de la morena, mujer, poderosa mujer y promotora sonidera, ¿no? Eso por el lado sonidero. Después están también los Guacharacos de Colombia, un grupo clásico que hizo cumbia, que aquí se bailó muchísimo en los 80s, quien no recuerda el cafetero, la cumbia de los Kiss. Pues esos señores están de regreso después de 30 y tantos años de carrera. Así es. Y quisimos darles esta bienvenida de regreso al mundo. Y por el lado ya más hibridón tenemos a Sonido Confirmación, que es una propuesta muy interesante que viene de Azcapo. También nos acompaña el amigo Sonido Martínez, que es uno de los más importantes coleccionistas de acetatos de la selva peruana, cosa seria. Y de la Argentina, el último en subirse al cartel es el Hijo de la Cumbia, ¿no? Entonces ya con eso están todos invitados, la cita es mañana en el Salón Caribe. Hay una entrada que es de recuperación para la revista y para los artistas, 50 varos. Vecinos del Peñón, descuento del 50%. Clubes de baile con vestido, entrada gratis, pero si vienen vestidos. Y ojalá nos puedan acompañar, porque realmente sí nos estamos yendo con toda esta celebración. Qué interesante. Mañana, entonces, ya saben, en el Salón Caribe, la presentación de la revista La Torna. Y para los que no conozcan al Salón Caribe, está ahí muy cerquita del Metro San Cosme, es parte de esa constelación de salones que de los pocos que todavía quedan, ¿no? Muy cerca de la pista de skate ahí abajo, bajo el circuito interior, ¿no? Así es. Muy cerca de donde próximamente reabrirán el flamante Cine Cosmos. Pues creo que el tiempo es ya casi se nos está yendo de las manos. No sé si tenemos todavía para una sección más. Vamos con música, regresamos o... ¿Cómo estás? No sé qué horas son. Ah, no, yo tengo que irme corriendo, pero pues, escucha, los quiero mucho, les agradezco esta oportunidad. Sí, pues gracias a ti que te diste el tiempo para venir, gracias al Proyecto Sonidero por emprender este tipo de esfuerzos que son muy valiosos y que ayudan a enriquecer la cultura, ¿no? La cultura sonidera, que si bien tiene 50 años, 60 años, pues este esfuerzo lo viene a consolidar de alguna forma, pienso. Esperemos que sí, que sumamos. Somos muchos proyectos sonideros también. Ahorita hay muchísimos colectivos y eso está padre también, ¿no? En realidad lo que decimos es que el fenómeno no es el sonidero, sino todos los otros que estamos así todos fascinados del sonidero, ¿no? Pero pues eso es bueno, ¿no? Que haya muchas manos, muchas voces sumando, trabajando y que esto... Y ahorita en realidad sí viene una época en que luchando o muriendo, porque el espacio público es vital. Pues sí. En el espacio público no hay sonideros. No, y dice un... Me parece que es de formación arquitecto o paisajista, y si no, pues disculpen, pero Jordi Borja... Dice que mientras haya espacio público, existirá la esperanza. Así que, pues muchas gracias acá al Proyecto Sonidero y ojalá que próximamente tanto el Proyecto Sonidero como Sonidero Regambulante pues puedan emprender algún tipo de locura juntos y pues qué más que alrededor de esta fascinación del mundo sonidero, de toda esta cultura callejera, de cultura de barrio acá en la ciudad monstruo. Y que pues finalmente ha sido una cultura que ha sido gran parte de la cultura popular musical, pues me atrevo a decir de los años 70 para acá, y si contextualizamos pues fue durante la explosión demográfica de la Ciudad de México, así que pues vivan los sonideros y viva la cumbia. Así que vamos con algo más de música en lo que despedimos y regresamos a este combo radial llamado El Viaje Sonidero. Advertencia. El contenido del siguiente fonograma puede llegar a dañar la sensibilidad del auditorio. Se recomienda discreción. 102.1 FM. Todos los lunes a partir de las 21 horas, tiempo de México, a través de www.reggaeambulante.org. Apaga la televisión y prende tu conciencia. Digital Dub, diretamente do Rio de Janeiro, apresentando Dub Nights do Distrito Federal, cidade do México. Se transmite por Radio Zapote en la Escuela Nacional de Antropología e Historia los martes a partir de las 9 de la noche. Dog Night. Muy buenas noches, bienvenidos también al Dub Night, el día del combo, programa especial con nuestros amigos del Viaje Sonidero, compartiendo la cabina, compartiendo los micrófonos, los invitados también. Los invitados, ya está aquí también nuestro invitado Fikir Amlak. Muy interesante la primera parte del programa. Recuerden ustedes que también está el Zapotitel 6281-5468. Hoy en este día de programa especial y un combo radial, saludamos también a toda la gente que ya está conectada a través de las distintas, hoy los distintos puntos de montaje donde puede acceder al Dub Night. Pues puede usted acceder a los tradicionales, radiozapote.org, 102.1 de FM, ya está la Dubcam, dubnight.blogspot.com. Y también hoy haciendo el combo sonidero con nuestros amigos de en reggaeambulante.org. También ellos, ¿qué programa es? ¿Qué? El Viaje Sonidero, ya se la saben. ¿Número qué? 114. 114. Ya casi los alcanzamos, Dubnight. Sí, ahí nos vamos correteando. Y bueno, también agradecemos a Sista Yayen de Reggae Paradise por las facilidades también por poder hacer el espejo en donde ella transmite, ¿no? Reggae Paradise, programa mexicano, que se transmite por kindu.com, versionist.net. Y también agradecemos a la gente de Do For Radio en Inglaterra, que también está haciendo favor de transmitir el programa. Ahora, todavía el día de ayer hay gente de Los Ángeles, International Reggae Station, que también está espejeando ya el programa. Y también la última que se me escapa es, bueno, también por donde hacemos el Dubnight, que donde se espejea Dubnight, que es radioasalto.net. Entonces hoy es un día donde estamos así todos ya espejeando este programa y muy contentos, ¿no? También saludo a Moreno, Mr. Brown, que está aquí ya y compartiendo la mesa. Pues buenas noches aquí a la mesa, a todos los compañeros, a la familia del DOP, que va creciendo, pues agradeciendo la conexión, ¿no? También. Y pues esperamos que estas conexiones sigan aumentando. Estuvimos escuchando una plática muy amena de un tema que también está muy relacionado al DOP en México, que es la escena del sonidero. Y pues sigan escuchando este programa, aquí tenemos un invitado especial en esta sesión, pues especial también, ¿no? Como la que hemos tenido en este último año muy, muy atareado para el Dubnight, agradecido con todo también, pues la convivencia que hemos tenido, ¿no? Con todas las personas, ¿no? Bueno, le damos las buenas noches a nuestro invitado de esta noche, el señor Fikir Amlak. Muchas gracias. Pues estoy muy feliz de estar aquí en la Ciudad de México, en esta vibración muy fuerte y con la gente, la raza, mi gente. Muchas gracias. ¿Tú eres de Puerto Rico? Pues yo nací en Los Ángeles. Ah, sí, mi sí, mamá sí. Es boricua, mi papá es mexicano, de Culiacán. Oh, qué bien. Sí. ¿Y usted nace en Los Ángeles? Sí, nací en Los Ángeles, pero viví después de nacer. Yo viví en Washington, D.C., también en Puerto Rico un ratito. Y pues nos mudamos a Los Ángeles, donde crecí. ¿Y estudió filosofía? Filosofía y otras cosas así, pero la lingüística también. Pero la filosofía de religión. Porque eso me interesa mucho, las diferentes religiones, cómo son parecidos y diferentes, pero son más parecidos que diferentes. Entonces también ya desde la juventud empieza a tener gusto por tocar música, el reggae music. Una primera etapa de Fikir Amlak que es puro roots. Puro roots. Cuando yo tenía 14 años, yo toqué en un grupo en Los Ángeles, puro reggae, y fue reggae roots, como de Bob Marley, versiones de Bob Marley, canciones. Y pues allá así empecé a crecer en la música de reggae, en la cultura de Rastafari y a crecer dentro de mí mismo. Imagino que también te ha de haber tocado esa etapa tan importante en Puerto Rico, ¿no? De reggae, con ese movimiento de cultura profética, de Gumba Yabari, ¿no? Claro, esos son influencias. Porque Zion Earth, ¿no? También dicen que es una parte de una banda, sí, muy buena. Zion Earth, ¿no? son como mi familia, porque había alguna gente de Zion Earth que mudaron allá a California. Estaban en Nueva York, en el Caribe, en Puerto Rico, que se mudaron allá a California, en el norte. Y allá yo tenía la oportunidad de tocar con ellos y tocar muchos conciertos y conocer a la gente, pero sí, la música de Puerto Rico, cultura profética y más antes era Mío Torres, El Tercer Planeta. Hay mucha música que es muy fuerte y para mí todavía escucho los discos. Entonces hay una primera etapa así bien roots, unos primeros álbumes ya de Fikir Amlak como solista, como proyecto ya. Sí, como Fikir Amlak, yo grabé mi música. Esos discos de roots, yo grabé la música, yo hice las mezclas y pues la lancé en mi record label, mi sello, que era Black Lion Sounds en ese tiempo. No existe, pero ahora existía. ¿Qué años eran? ¿2002, 2006? Era el 2000... 2004 2004 a 2007 o 2008, más o menos. Donde estabas ahí con todo en el roots, así. Ya en la montaña, disfrutando de la vida, sí. Y luego ya viene, como que después ya como empieza ya el proyecto de Freaky Ramblack a tomar como que otro destino, ¿no? Sí, pues... A conocer productores de dub, de steppers. Pero eso fue después de... Pues yo dejé la música por como 4 años y fui a las montañas y ni canté, toqué... Yo no toqué guitarra ni nada, solo trabajé en la montaña así como campesino porque yo quería esa vida. Y después cuando regresé a la ciudad, pues conocí a unos productores como Jai Youth Productions de Hawaii, también Unireed Project de Brasil y también de Europa como Ras Kush allá en Nueva York, mucha gente, Danai, Imperial Sound Army, Italy. Seguimos creciendo, ¿no? Brisian también. De San Diego. Hay muchos, mucha gente que... ¿Esto como en qué año fue todo esto? Esto fue como... 2 años más o menos. Pero no más como 1 año. Este año yo escribí y grabé como 130 canciones en este año. Para distintos sellos. Sí, todo diferente canción. Bueno, esta noche pues vamos a tener música de Freaky Ramblack. Bueno, vamos a presentar esta que nos recomendaste, que es Don't Sleep. Don't Sleep, claro que sí. La gente le gusta esta canción en Europa, Italia, Inglaterra, en México también. Es algo que tiene potencia, tiene poder y habla sobre no tenemos que dormir en este tiempo crítico. Sí, aquí como en el Dub Night, ¿no? Que no se duerme, Moreno. No, ya aquí ya acostumbramos. O sea, sí, es también el viaje sonidero, 9 de la noche. Nocturnos, mano. ¿No? Puros nocturnos. Por eso, ¿te va a gustar la canción? Muy bien, vamos a tocar todo esto para este día, programa especial, Combo Radial. Bueno, vamos a escuchar esto, es el señor Freaky Ramblack. Sleep in this time, don't sleep. Rest your eyes at night and close your eyes. But deep in your mind, don't sleep. Don't sleep in this time, don't sleep. Don't sleep in this time, don't sleep. Rest your eyes at night and close your eyes. But deep in your mind, don't sleep. Don't sleep. Your eyes at night and close your eyes, but deep in your mind, don't sleep. Don't sleep in this time, don't sleep. Don't sleep in this time, don't sleep. Rest your eyes at night and close your eyes, but deep in your mind, don't sleep. Don't sleep now. Don't sleep now. Jai, yo, Rastafari. Muy bien, pues ya regresamos a este combo radial, hoy transmitiendo para todo el mundo desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia, hoy acá compartiendo con la banda de Dub Night, viaje sonidero número 114, ya toda una tradición, y pues para los que nos siguen todos los lunes de 9 a 11, en 10 minutitos habitualmente se acabaría este programa, pero pues nos enlazamos con este invitado Fikir Amlap, que pues hoy nos viene a contar un poco acerca de su presencia, tanto su nacimiento, ya nos contaba en esta esencia roots con líricas de Bob Marley, que siempre es bien importante regresar a escuchar a Bob Marley y por qué tuvo tanta fuerza, ¿no? Esa música y que pues alrededor del mundo generó cosas, Pues sí, y aquí está en la casa, en la cabina, Fikir Amlap contándonos acerca de si el compa de su vida, un poco de cómo ve México, ¿no? Platicábamos con él acerca de esta música que está produciendo, música que se está imprimiendo en vinil incluso, ¿no? Y que se está distribuyendo, sobre todo nos contabas, Fikir, en Europa, ¿verdad? Se está distribuyendo sobre todo esta música en vinil. Sí, por toda Europa, la gente quieren la música porque la música es la palabra también y la medicina, que la gente tiene hambre, quieren la palabra, la música de resistencia y revolución que necesitamos en este tiempo. Esa es un poco la lírica que tú haces, Fikir, sobre todo una lírica social. Sí, pues es social pero también es personal, es sobre la vida. A mí me gusta cantar y expresarme con la música de mi vida, de mis experiencias y todo eso. Y claro que hay un ángulo social, pero también hay ángulos personal de lo que yo estoy viviendo y sintiendo en este tiempo. La espiritualidad como parte fundamental en tu lírica, ¿hablas un poco de eso? Sí, pues, ¿cómo reflejas tu estadía, por ejemplo, en la montaña? Bajar y ahora pues decir todo esto frente a otro escenario que es la ciudad, ¿no? Sí, la espiritualidad es muy importante y en la montaña cuando estaba viviendo allá, pues yo conocí muchas cosas, yo podía entender mi vida en un diferente sentido y por eso cuando regresé a la ciudad grande, pues era algo diferente que antes porque ahora yo tenía una diferente perspectiva de la vida y por eso yo quería hablar con la gente y decirles y compartir con ellos lo que yo había vivido. Y hay un viaje también importante que hiciste este año allá a Italia, ¿no? Uh-huh. Italia fue una maravilla, la gente son muy amables y les gustan el dancehall, el sound system en el dance y pues yo toqué como 3 conciertos allá y en Barcelona también y pues la recepción fue muy grande y quiero regresar cuando tengo tiempo. Hiciste ahí una combinación con Danai, Imperial Sound Army, tu sound. Oh sí, hicimos tanta música allá, grabamos como 3 canciones yo y 2 combinaciones con Danai y muchos dubplates para varios sound systems por Italia. Fue algo increíble, una experiencia increíble. Conociste a los amigos de Moan Besa, dices. Uh-huh. Moan Besa también, tocamos un show en Pescara, en Ferrara, allá en la playa, al lado de la playa, en el aire libre. Y pues fue toda la noche, hasta la mañana. También conociste a Prince David, dices. Sí, la gente de Moan Besa son guerreros de Sound System, están haciendo esta cosa en la forma buena. Y pues son parte de la familia universal de Sound System. ¿Y qué tal el Imperial Sound Army, el sound system de Dead Night? Imperial Sound Army es como una bomba. Cuando suena ese sonido, los vampiros caen. Es la verdad. ¿Todo esto es en el norte de Italia? Empezamos en el norte de Italia, pero fuimos al sur, pasamos por Pescara, Ferrara, Alba, ¿cómo se llama? No recuerdo. Otra ciudad, y también a Bari, Alta Mura, en el sur. Más en el centro, pero más para el sur de Italia. Me encanta esa área. ¿Y con el sound? O sea, ¿fue con todo? ¿O ya nomás en una gira? Con el sound. En un camión. Fue una locura, pero me encanta ese viaje, porque es un viaje que no sabes lo que va a pasar, pero todo fue seguro. Y pues sí, con un camión por toda Italia, manejando. También conociste a otros proyectos, Violin Boy. Violin Boy. Me encanta su producción. Su producción tiene mucho poder y pues tiene un sentido, un sonido que es muy diferente que otras producciones que he escuchado. ¿Él de dónde es este músico? Violin Boy creo que viene de Polonia. ¿De Polonia? Sí, viene de Polonia. ¿Y él hace también la música? Sí, y él es muy joven también. No sé cuántos años, pero es más joven y por eso me da esperanza que la juventud siguen creciendo, siguen avanzando, ¿no? De ahí hasta Barcelona, entonces. Y sí, desde Italia, y fui con Danae a Barcelona a quedarnos con Goachant, que son una banda de Barcelona, de roots reggae, y han tocado con mucha gente, con Yeja. Su compilación tiene como Midnight y muchos artistas diferentes, pero toqué con ellos y un Sound System Show con Imperial Sound Army en Barcelona. Muy bien. Mira, vamos a escuchar hoy un track que nos envía Dub Dila. Yes, I. Ahorita vamos a venir a hablar en el siguiente bloque del programa acerca de ya las producciones que tiene Fiki Rambla con productores mexicanos, ¿no? Sí, con el, pues... Dub Dila y Mexican Stepper. Mexican Stepper, Green Beats, contigo también. Muy pronto, ¿no? Sí. Bueno. Y acabo de grabar con Ducas allá en el 7 Records. Sí, mucho, mucho trabajo aquí con México. Quiero regresar. Pues vamos de regreso, ¿no? Mandamos un saludo a toda la gente que nos escucha también en el regambulante.org, ¿no? Un saludo a todos los escuchas de este combo radial el día de hoy, lunes, ya el viaje sonidero número 114. Pues un saludo a toda la banda que nos está escuchando en todo el mundo, desde la ciudad Monstruo, en todas las ciudades Monstruo donde nos están escuchando, pues hasta allá. Y vamos con algo de música y regresamos acá al viaje sonidero, al Dub Night, al combo radial de la noche de hoy, transmitiendo desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia. So we tell them, say, the promise of life. If we sing, Rastaman is the link that will all make them think. We never river start and we never blink. Well, things and what I drink, so check the interlink. I and I sync up. Long time foundation set, like a fisherman head. Over the internet, me high and I expectation if I ever met. And let us not forget the goals that we have set. And I lay the bed. The promise of life. Pyramids of light, shining like a lighthouse in the night. Yes. Triangle, triangle of light. Triangle, triangle, shining like a lighthouse in the night. Triangle, triangle. A este combo radial en horario nocturno, muy nocturno como nos gusta, y hoy en casa con Fiki Dan Black, muy buenas producciones que hemos estado escuchando, esta última producción con saludos al Dub Dila, que seguramente nos estará escuchando y que tiene esta producción que justo en estos días acabas de hacer con él. No, esto fue grabado allá en Los Ángeles en un estudio hace como, no sé, 5 meses, más o menos. Órale. Sí. El Dub Dila fue para allá, se toparon, no, la música solo te la envió. Sí, me mandó el rhythm por email. Y así trabajo con mucha gente. Justo, ¿no? Esa es la forma de trabajar. Europa, porque no podemos viajar tanto. Claro. Pero de Europa, de Sudamérica, así me mandan los rhythms y lo grabo allá en Los Ángeles y pues ya. Lo mezclan de donde vienen. Y sale. Y sale la mundo. Música. Libre descarga. Sí, o sea, ¿todo esto es free download? Well, no todo. ¿Hay alguna música? Por ejemplo, música? ¿Esta música de Dub Dila? ¿Sí es? Esta okay, música no es lanzada en el público, es, pero pronto sí, ajá, para la gente. Y hay música que tengo en SoundCloud, mucha música en mi SoundCloud de Fikir Amlak, que se puede escuchar gratis, de mucha música. Y también en YouTube, pero también tengo una música en iTunes. Pero para mí es más importante que la gente escucha la música. Y hay mucha gente que me escribe en email, hey, me gusta esta canción, ¿dónde está? Y pues tengo que mandarles un email porque yo no, con el MP3, porque no sé dónde se puede comprar o ya no está en la prensa. O sea, la compartes la música claro al final sí. con la gente que la solicita, ¿no? Eso es lo más importante. Y también de alguna forma yo pienso que hoy, pues, la forma en la que tú puedes seguir, ¿no? Llegando a más lugares con música, con lírica, es pues también a través de que la gente descargue tu música y que pueda contribuir a que tú tal vez puedas seguir recorriendo, ¿no? Exactamente. Entonces que apoyen también. Claro que sí. Y pues es un equilibrio siempre. ¿Cuánta música tienes impresa en vinil? En vinil este año, pues la primera canción que tocó oso es pues Don't Sleep y Bravery. En el otro lado de Imperial Sound Army ya se puede encontrar en Jawagi's Records. Y pues el otro fue Lord Hisayas de Francia, y no sé si está en la prensa ahora, pero sí había, hay copias allá, no sé dónde, pero hay. ¿Qué tan largo es el camino de cuando grabas hasta que sale el vinil? Es mucho tiempo, como 9 meses más o menos, como un bebé. Es mucho tiempo. Es un bebé. Es un bebé, es mi bebé. Producciones las de las que estamos hablando, las que también van a salir en el sello de Raskush, Black Redemption. Sí, tengo una canción que va a salir pronto, en como un mes, más o menos, un mes o 2 meses. Es una canción, ¿cuál es la canción que van a...? No recuerdo el nombre, pero ahora no recuerdo el nombre. Sí, tengo vinil que viene con Raskush en un mes, 2 meses. También vemos que tienes un álbum con un proyecto de Brasil, Unirid Project, sí. Unirid, sí. Ese hombre se llama Rafa y él es el líder del Unirid Project, que es como un estudio, tiene una banda y son música roots, mucho como el estilo de St. Croix, Santa Cruz. Y pues me gustan los rhythms, tienen mucha emoción. Y grabé un EP con él que se llama Praise Him. Y se puede encontrar en mi SoundCloud también muchas canciones de ese EP si lo quieres escuchar. Claro que sí. También vamos a escuchar algo del tema que tienes con Mexican Stepper, ¿no? Hablando también de las colaboraciones que, uh-huh, bueno, que son de varios países del mundo. Pues hablamos de Italia, uh-huh, ¿no? Brasil, también en México, ¿no? ¿Has empezado a colaborar con la gente en México? Mucha música. Mexican Stepper, pues ya tengo 2 o 3 canciones grabados y estamos esperando para las mezclas finales. Y también con Dub Dilla, Green Beat Records. Y cuando estaba aquí esta vez, conocí a mucha gente y quiero regresar a continuar las producciones musicales porque yo puedo ver la potencial que tenemos aquí. Y pues quiero trabajar con la gente de México. Bueno, vamos a ver o escuchar este previo. Es Mexican Stepper y Fiki Ramblack. La canción se llama Unite. Vamos. Y que se vayan preparando. ¿Nos vas a tocar algo? ¿Nos vas a cantar algo? Sí, podemos hacer eso. Ahí está. Váyanse preparando, escuchas, de este combo radial. No le cambien. Pues ahí está, nos vamos a ir con Fiki Ramblack, algo en vivo, totalmente acústico, con guitarra en mano. Pues afortunados los que escuchan este combo radial y los que nos siguen por la cámara, así que vamos con Fiki Ramblack. Ok, pues esta canción se llama Sellout, no lo he grabado, pero es una canción que es sobre el dinero y que nunca, nunca voy a perder mi alma por el dinero. Will never sell out. Feel thousand never sell it out. Feel million never sell it out. Feel billion never sell it out. Never sell out. No. Feel thousand never sell it out. Feel million never sell it out. Feel billion never sell it out. Never sell out. No. Me na go sell it, na go sell it, na go build it and propel it, can't carry it and barrel it. Won't try sell it for the riches of the world. Powers and foreign kings, Elassie, I roar. And Jah open the door, it's come a soul, it's not an object. Can't use your magic. In a Babylon, everything turned tragic. Hold on, don't panic. Rise up and grab it, King Selassie, I have it, Jah grab it. Yeah. Few thousand never sell it out. Few million never sell it out. Few billion never sell it out. Never sell out. No. Few thousand never sell it out. Few million never sell it out. Few trillion never sell it out. Never sell out. Don't sell it out for diamonds and pearls. Don't sell it for the things of the world. Don't sell it out for life is not worth. So keep your soul if you know what it's worth. And if you never know, by the end you are gonna know. If you never know, soon you will know. I defend my own from my head to my toe. Jaja give me love, Jaja give me my soul. If your thousand never sell it out. If your million never sell it out. Your trillion never sell it out. Never sell out. No. Your thousand never sell it out. Your million never sell it out. Your billion never sell it out. Never sell out. No. Never sell out. No. Gracias, gracias. Gracias y alabanza. ¿Más canciones? Ok, vamos a hacer algo. Esta canción se llama Drum Dem, sobre tambor, que es la fundación de nuestra cultura. Y pues esta canción es con Imperial Sound Army de Italia. Y pues aquí está. Drum them, drum them, with the kete drum them. El Selassie power we go use and overcome them. Drum them, drum them, with the funde drum them. Rastafari power we go circle and go round them. Drum them, with the thunder drum them. Rastafari warrior shout out in a the sound them. Drum them, drum them. Haile Selassie, I name. Haile Selassie is a powerful name. So I say, oh yeah. Haile Selassie, I'm powerful and great. Every day Jah leads my way through the peril and through the disdain. I'm not ashamed to praise thy name. Find a way out of Zion gate. Drum them, drum them, with the kete drum them. Yes, Selassie power we go use and overcome them. Drum them, with the funde drum them. Rastafari warrior go circle and go round them. Drum them, with the thunder drum them. Rastafari warrior shout out in a the sound them. Drum them, find them in the buckle. Shake up your record. No time for a blitz, no tackle. Straight to the end and chuckle. Fierce like a jackal. See them on the level. While them make a diamond bezel. Keep calm and keep it on the rebel. Keep calm and a diamond bezel. Diamond bezel. Who are them be devil? Not the son of the ancient devil. With the children of the light assembled. With the children of the light assembled. They are pansible. Lion is a symbol. Ever strong and hard and nimble. To the rock I raise, I chisel. With the swing of the hammer, I visual, I drum my symbol. With every move and every step, step, the one to in a misstep, step, like how his majesty come step, step, perfectly measured, yeah, in time and rhythm, yeah, I and I also we never fret, fret, cause Jah is he who conquer death, death. I attack Simon, respect, spec. Unto the coven, I beat a devil drumming, yeah. Drum them, with the kente drum them. And Selassie power we go use and overcome them. Drum them, with the funded drum them. Rastafari power we go circle and go round them. Drum them, with the thunder drum them. Naya Bingi warrior shout out in a the sound them. Drum them, drum them, drum them, drum them, drum them. Hey, drum them, drum them, drum them, drum them, yeah, yeah, yeah. Pues qué tal, regresamos acá al Viaje Sonidero después de pues un par de tracks de exclusivas y qué mejor que sonando lo de la guitarra y de la propia voz, acá Fikir Amlak, directamente desde la ENA para todo el mundo. Sí, otra vez, qué fortuna, o sea, siempre tener al artista en vivo, pues provoca este tipo como de situaciones, ¿no? Sí, esta canción, pues nunca he tocado esas canciones. En acústico, fue la primera vez porque, no sé, quería tocar guitarra hoy y cantar un poquito para la gente. Sí, como tú dices, como que hacer algo distinto, ¿no? Uh-huh. En cada show que tuviste ahorita en todo el Distrito Federal y era metropolitana, ¿no? Uh-huh. Bueno, te estuviste también por ahí en Tepito, ¿no? Todo empezó en Tepito el día sábado. Sí, sí, estábamos en Tepito, en el León de Zion con Jah Pablo. Y pues, sí, Tepito es un... Es un lugar interesante, ¿no? Es como, ¿qué se puede decir? Me gusta Tepito, la vibración. Pero sí, la gente le gustaron la música. Estábamos cantando con Russ Gilbert de Texas en selecting los rhythms. Pues, yeah, fue una buena experiencia. Quiero regresar y comprar unos discos allá y más cosas que tienen. Y después fuiste en la noche ahí a la fiesta del segundo aniversario del Green Beats ahí en la azotea, sí, Top. Y eso fue bueno porque yo canté con Ducas de Bungalow Dub y fue bueno porque estábamos afuera, la luna estaba brillando. Pues yo canté como 3 canciones que yo había escribido, pero era puro freestyle esa noche y no recuerdo lo que pasó, pero fue una buena sensación. Y después ya fuiste a Ciudad Nezahualcóyotl. A Nesa. Sí, Nesa, pues... Que ayer, fue distinto porque sí, actuaste con Mexican Steppers. Sí, claro, fue distinto. Y con Mexican Steppers es bueno porque también Mexican Steppers tiene su sonido muy, muy, muy poderoso también. Su sonido es algo diferente de cualquier producción que he escuchado. Y sigue creciendo en la música y hacer, y pues por la noche fue bueno porque los razas estaban allá, Mexican Sound System estaba presente, Rebelay y Jamaiti, Mr. Jamaiti, gente con la que estuviste conviviendo, Ultra K y también ¿cómo se llama? El Gabo Revuelta, ¿no? De Mexican Sound System. Sí, fue bueno a conocerles y comunicarnos entre la música y de la nación y diferentes cosas. ¿Fue algo de lo que has podido ver, o sea, que tiene el Distrito Federal, no? Sí, pues me encanta esta Ciudad de México. Hace 10 años que no he visitado. Y ahora que estoy aquí, no quiero no quiero irme, pero tengo que irme, pero voy a regresar. No, pues tienes que regresar a colaborar, como ya bien dices, con muchos productores que por ahí andan. Me voy a formar mi track. Y pues que yo creo que, pues qué mejor que decirlo con la música. ¿Por qué no nos tocas algo más? ¿Vamos? Y nos lo dices con la música. Sí, entrando también como todos en una recta final, en este programa especial, el combo radial que tenemos esta noche. Agradeciendo como siempre a todos los asistentes, ¿no?, de esta noche, de este experimento muy interesante. Toda la gente que nos está escuchando también por los canales tradicionales del Dub Night. También los que nos siguen por el regaambulante.org ahora, radiosalto.net, versionis.net, kindo.com, duforce.com, International Reggae Station también. Bueno, ahí estamos. Bueno, vamos a seguir. Este es el señor Fikir Amlak. Sí, esta canción se llama INI Dreadlocks. Este fue grabado en One Drop Records de California con Ja Brett. Ayana ya jet, jet in a we art and jet in a we head, jet in a we walk and jet in a we step. Ayana ya jet, jet in a we walk and meet. I listen, I see, I represent, yeah. Yes, I am a dread and this a dread and no fashion. Never once you see me twist me locks and wanna be. Never once you see me enter into a salon with my locks. Nobody can touch ya. What me see? Many people chopping vanity. Dreadlocks to the ground, they no have no liberty. Red, gold and green, but me know them not clean. Grow your locks, them naturally. Hey, I ya jet. Jet in a we walk and jet in a we step. Jet in a we art and jet in a we met. I ya jet. Jet in a we walk and met. I listen, I see, I represent, yeah. I'm not the kind of jet up in a bar and club yet. Not the kind of jet to smoke a cigarette. Not the kind of jet up in a strip club yet. Not the kind of jet who has to pay for sex. I relent, not descend to the Babylon them. Rather dwell up in a tent them bow for dollars and cents. I avenge our freedom fighters and the rest them. As my locks grow, give me wisdom, Jah. I ya jet, jet in a we art and jet in a we head, jet in a we walk and jet in a we step. I ya jet, jet in a we walk and meet. Haile Selassie, I represent ya. I ya na ya jet. We no fashion dread. No, we no fashion dread. No, we no fashion dread. No, we no fashion dread. Dub Night se transmite por Radio Zapote desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia los martes a partir de las 9 de la noche. Dub Night. Y Dove Estación presenta Ecological Reggae séptima edición 2014. Original Rasta MC Brother Culture desde el Reino Unido. Mr. Sebri Rebelai. Top Franco Peruano presentando Chorri Work. Unidove Stereo presentando Psicólogo. Selecta Lu de California. Mexican Sound System. Bungalow Dub. DJ Zed. Aliens Dread. Babylon Central. Widical Dub. Yamai. Nahual Dub. Chiquito. Lonia de Topia y Ras Levy. Lovely Crab y Joshua Selecta. Hermandad Rasta. Soul Dread. Black Roots Crew. Papa Lion Crew. Iniciativa Dancehall Crew. Chacha y Crew. Digi Dobbins. Jungla Reggae. Roots Paradise. USR. ABS Crew. Chatter Selecta. Rootsman Selecta. Mackie D. Bubba Roots. Aika Dub. DJ Dan. Roof. Top Night FM. Top Jam High. Cultiva Reggae. León de Sion. Clasco Studio. DJ Contradiction. Dos Sound Systems en el área. Spiritual Sound. Zion Dread. Playa. Sol. Sound System. Playa Paraíso Guerrero. Del 19 al 21 de diciembre de 2014. Por una cultura del campismo, no lleves basura. Yo escucho Top Night. Yo escucho Top Night. Yo escucho Top Night. Yo escucho Top Night. Yo escucho Top Night. Yo escucho Top Night. Top Night and Family the Dump Show. Pull up. Después de 4 años y más de 100 programas, el equipo de Dub Night FM le agradece su preferencia. Nuestra misión es difundir la música dub y describir su cultura con crítica, opinión, reflexión y libre expresión de ideas. Nuestra visión es ser siendo un referente en la radio en México, al impulsar una programación diversa e histórica, y abrir espacios para la nueva creación musical, y llegar a nuevas audiencias, entre radioescuchas de los más diversos intereses y edades. Encuéntrenos todos los martes y juntos lleguemos a 100 programas más. Dub Night FM te da las gracias. Dub Night. Caravana Ambiental Ecological Reggae séptima edición 2014, presentando Original Rasta MC Brother Culture desde el Reino Unido, Mr. Sebri Rebelai, Two Sound Systems en el área, Spiritual Sound y Zion Dread. Caravana Ambiental Ecological Reggae séptima edición, Playa Paraíso Guerrero, del 19 al 21 de diciembre de 2014. Playa, Sol, Sound System. Radio Zapote. Radio 2.1 FM, Radio Zapote. Culture brothers don't promote it. Don't, they don't care about the poor. Well, every day no peace call them more. Come on, here's a light, light, light. This is the future. Regresamos acá a este combo radial el día de hoy, transmitiendo desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia, desde Cuicuilco, ¿no? Una zona arqueológica, está aquí mismo, acá muy cerca del volcán que alguna vez hiciera erupción. Muy cerca de la Sierra Chichinautzin, como no, la última erupción volcánica justamente que cierra la cuenca e impide que los ríos tengan un drenaje constante, un correr constante. Entonces, precisamente esta erupción de la que hablas, de la cual forma parte la zona arqueológica de Cuicuilco y el Pedregal de San Ángel, pues es parte de esta erupción del volcán que justo tenemos aquí. Y que transformó el paisaje, ¿no? Claro. Yo pienso. Y bueno, pues seguimos transmitiendo desde este histórico recinto. Y pues estamos en este combo radial. Saludos a toda la banda de todas las partes del mundo que nos está escuchando a través de muchos medios libres, por internet, Radio Zapote, regambulante.org, muchos medios el día de hoy. Versionist.net, Kindle.com, Radiosalto.net, Dufors.com. Saludos a todos ellos. Sí, también, bueno, queremos agradecerles al viaje sonidero, su disposición para poder venir a hacer hoy este programa. Lo que no queríamos es eso, ¿no? Como que atropellarnos, ¿no? Y que, bueno, compartir, ¿no? Los contenidos del Viaje Sonidero, los contenidos de Dub Night, ¿no? También a la gente que Reggae Paradise, Sisa Yayin, que está haciendo el favor de espejearnos en las, pues, para toda la gente que nos está escuchando en Europa. Y bueno, también, ¿no? A Du Force también, que todavía nos vamos a despedir al ratito, nos tenemos que también que despedir de Du Force Radio, ¿no? Como ven, muchachos. Pero muchas gracias. Pues, no, pues muy interesante, además ya veníamos platicando, ¿no? De hacer este tipo de combos y pues qué mejor que generar este tipo de contenidos que más allá de vernos distanciados, creo que son muy, muy similares y que dentro de un contexto de la cultura general, del sonido, de la música, del reggae, del dub, del sound system, del sonidero, pues convergemos muy, muy, muy bien. Y que pues también agradecemos la presencia de nuestra invitada que estuvo en la primera hora, a Mariana del Proyecto Sonidero, que precisamente mañana ellos estarán presentando su nuevo proyecto, que es una revista digital llamada La Torna, y que armarán tremendo bailongo por allá en el Salón Caribe, así que mañana a danzarle un rato. Sí, con bien, la conga. Muy interesante también esto, toda la cultura de los sonideros y esa cuestión, muy, muy interesante. Nomás 50 años de historia, ¿no? Nomás. Y bueno, ¿qué viaje sonidero es hoy, 114? Hoy el 114, y yo quería compartirles, bueno, que como parte de los contenidos también de Viaje Sonidero, pues no se nos puede pasar como la información. Ya agarrando el espacio, ocupando el espacio y tomando los medios libres, pues estamos acá. Y ya viene el Festival Mundial de las Resistencias y las Rebeldías, al cual convocaron pues los zapatistas y el CNI. Entonces convocan a este festival. Se va a dar un festival en distintas partes del país, Xochicuautla, DF, y pues Chiapas, ¿no? También me parece que otro estado de la República, no recuerdo si es, bueno, en el sureste. Hay que checar la información en enlacesapatista.org. Y bueno, lo importante, creo hoy uno de los artículos que publican en la página de Enlace Zapatista es justo pues ceder su lugar, ceder su espacio de la comisión del EZLN, que estaría presente en este Festival de las Resistencias en el DF, y pues ceden su lugar y piden que en su lugar vengan los papás, o vengan una comisión de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Entonces, bueno, pues es una noticia muy impactante, creo, para muchos. Es una noticia que, bueno, pues es ceder el espacio, ceder la palabra y compartir. Y como dicen ellos, ¿no? Estarán mirando desde la parte donde todos los demás tendremos que estar escuchando qué es lo que está pasando con estos pueblos. Así que, bueno, pues invitados estamos todos a este Festival de las Resistencias, Ciudad de México, 24, 25, 26 de diciembre de 2014, ¿no? Es la noticia, la información. Y que cierra con un festival cultural, que el cual se iba a llevar a cabo en las instalaciones del ESME, y que ojalá que se puedan leer el comunicado, que aunque un poco largo, detalla y precisa mucho del contexto en donde pues se encuentra, ¿no? Tanto los medios de comunicación como las personas que ahora muestran su dignidad, tanto los buitres políticos que están buscando una buena plataforma para el siguiente año electoral. Y pues importante, hace rato también veníamos escuchando La Que Huelga Radio, y pues se hacía un análisis y se mencionaba que pues en estos momentos de donde el tejido social está acorralado por el terror de Estado, pues sea necesario la contribución de este festival cultural, que va a llegar a varias latitudes acá en México. Pues sí, ahí está la información, y bueno, pues nosotros ya nos vamos despidiendo de este Viaje Sonidero para seguir con estos medios por internet, estos medios libres, transmitiendo a través de, pues desde la ENA para el mundo, porque Fikir Amlak sigue acá en la casa. Gracias por compartir en el Viaje Sonidero un rato, la música, la palabra, y bueno, pues bienvenido acá a México, y ojalá que regreses pronto y sigas acá compartiendo la palabrita con la gente. Y bueno, pues gracias acá al Dub Night, gracias a Radio Zapote y a esta escuela por recibirnos el día de hoy. Compadritos, buenas noches. Muchas gracias. Despedimos también a la gente que estuvo escuchando por reggaeambulante.org este combo radial. Vamos a dejar ya de transmitir por ahí. Ahorita regresamos todavía a despedir a Fikir and Black. Vamos a escuchar esta canción que es Money, que es nada más que Mexican Stepper y Fikir and Black. Ok, estamos en el Tube 9. Money, money, money. than for bad. It is for our own development, material and spiritually. All I see is war, war over money. I say the glamour of material things is the cause of present world is stress. And this so-called economic problem holds I and I in great interest. The whole world has been swept up into the rhythm of money interest. Our rhythm emanates from the soul, established by those free from control. Money, money, money. Money, money, money. Is a big, big problem. Is a big, big problem. I money, money, money. Money, money, money. Is a big, big problem. Is a big, big problem. Now the higher rhythm is piercing the fog. Mount of liberation, advancing upward I am. As we readjust our values, new standards for the race. Based upon clear vision and our right sense of peace. Our right sense of proportion, soul and matter, form and space. Essential never unique. Money, money, money. Money, money, money. Is a big, big problem. Yes, you're listening to Dub Night on Dub Force Radio. This is Fakir Amlak. Special shout out to Festus, Coxon, and Shinehead, and the whole Los Angeles Massive. Bless up yourselves. Bless, bless. Sí, ya estamos de regreso aquí saludando y despidiendo, pues desde México para todo el mundo ahí en los canales de Dub Force Radio. Y pues también agradeciendo también aquí a los compañeros de Regambulante que acaban de irse. Y bueno, como en esta sesión contamos con Fikir Amla, con esta pues gran cantante que nos acompaña desde Estados Unidos. Bueno, también queremos recordarles, ¿no? De mañana, la sesión de mañana, también vamos a tener la última sesión, el Dub Night número 138. También vamos a contar con, me parece que va a venir Ultra K y Yasser Serrano, también Mexican Stepper, ahí mandamos saludos. También mandamos saludos a la pandilla de Dub Reaction, ¿no? Que también anda ahí haciendo un programa junto con Brother Culture, a Jimena y a Alien Dreads, al crew de H-Beat. Bueno, estamos aquí platicando con Fikir Amla. Nos da un gusto pues contar contigo en esta sesión. Y bueno, queremos que nos hables de las escenas. ¿Cómo ves las escenas del dub? No a modo de comparación, sino más bien a modo de experiencia. Tú que has estado en el caso de Italia, ¿no? En Barcelona, en Estados Unidos, ¿no? En el sector en el área donde vives. Y en México, coméntanos cómo ves las escenas del dub. Pues veo que ahora en las Américas, México, tiene una escena muy fuerte de dub, más fuerte que los Estados Unidos, porque la gente aquí, no sé, tienen un deseo de ser parte de esta cultura que es Sound System, pero también es parte de Rastafari, y hay un deseo con la gente aquí que yo veo que son muy intensos en sus deseos a seguir este camino, y por eso tengo mucho respeto. En la escena hay muchos productores, hay muchas producciones que he escuchado que son en el nivel de lo que escucho en Europa. Por eso te digo que en las Américas, México tiene la escena más grande, más fuerte de dub. Es un pequeño, pero está creciendo, pero tiene fuerza. Sí, también queremos darte las gracias por haber venido el día de hoy, que parte de la gira que tuviste por México tuviera pues, un espacio para el Dub Night también, aquí en la entrevista de radio, y poder hacer esto que también fue muy grande, ¿no? Internacionalmente tuvimos ahí conexión. No, claro que sí, doy gracias para esta oportunidad de estar aquí presente con la familia, porque somos familia y hace mucho tiempo que no hemos comunicado, pero aquí estoy y pues sí, voy a regresar. No, sí, esperamos que regreses muy pronto por acá. Sí, porque siempre cuando llego tiene mucha mota para mí, pues está bien conmigo, tú sabes, buena mota también. ¿Qué hay en el futuro para Fikir Amlak? Para Fikir Amlak, pues más música, videos, más acoustic. Me gusta tocar acoustic, no lo hago mucho, pero quiero hacerlo más. Después de tocar hoy por la noche, pues ahora quiero hacerlo más. Acoustic, music videos, estoy trabajando con Akashic Records de Atlanta, con otros artistas como Fred Lux, Tenastalin, Brizzy en San Diego, Imperial Sound Army, Italia, México, tanta música. Puedes chequear mi Facebook también para updates en lo que estoy haciendo, pero mucha más música. Sí, qué bueno que pues haya establecido esa conexión aquí con los productores mexicanos, que hayas conocido el público mexicano, hayas estado en el gueto, ¿no? En México. Los barrios. En los barrios, sí. Pero la gente son los más amables en esos barrios. Teotihuacán, ¿no dices por ahí también? Teotihuacán. Sí, no, Teotihuacán me encantan, las pirámides. Fui allá con Mexican Stepper y Benja y Russ Gilbert y pues andamos por la avenida allá a las pirámides y pues siento mi cultura, lo siento en mi sangre, es algo especial estar allá en ese lugar y pues todavía lo siento, esa energía. Ha llegado también el momento de despedirnos de nuestros amigos de Reggae Paradise. Estamos hablando de la gente que nos escuchó por versionist.net, por kingdub.com, y bueno, también agradecimientos a Sista Yayen por las facilidades de poder hacer el espejo. Esta noche de Combo Radial, Moreno, Mr. Brown. Pues, gran conexión ahí con la escena del dub, con la música. Agradecemos también los espacios, ¿no? Y las conexiones. Sí, ¿no? Un agradecimiento a versionist.net y kingdub.com. Yes, bless up yourself, versionist.net y Dubforce Radio, of course, and all the other stations that have been allowing this to happen tonight. I give thanks for that opportunity coming live to you from Mexico City. Así es, haciendo conexión para todo el mundo, Moreno, Mr. Brown. Así es, en esta sesión especial Combo Radial desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia aquí al sur de la Ciudad de México, aquí cerca de la pirámide de Cuicuilco. Ya saben, nos escuchan por el 102.1 del FM aquí en el sur, y también por los canales tradicionales. Estamos en el blog del Dubna, ya saben, por ahí el tradicional US Stream, donde tenemos, pues ya ahí están las sesiones, ¿no? Ya de este año, junto con esta, pues otra sesión grande, ¿no? Y es ahí también un agradecimiento a Quinto Family de Francia, que también, bueno, esta noche desde México pudimos estar en varios nodos, ¿no? Conexión, ¿no? Con la familia del dub. Sí, conexión aquí con Vicky Ramlock, ¿no? También facilitar las cosas. Yes, sí, y la energía. La energía buena. Sí, querían escuchar. Y bueno, también el Dub Night también está entrando ya en su recta final. Hoy nos vamos a tener que despedir, ¿no? También más temprano que de costumbre, porque mañana tenemos sesión, Moreno, Mr. Brown. Sí, así es. Pues mañana lo recordamos, la última sesión del año. Esta sesión especial también, 138. Los esperamos después de las 9 de la noche, como siempre, ya saben. Vamos a tener a Ultracaya, Mexican Stepper. Sí, haciendo Mexican Stepper un acto en vivo totalmente, va a estar tocando en la noche. Ya, yeah, también para que nos hable un poco de su gira, ¿no? Sí, que tuvo por Francia. Y ahora también le estaremos hablando de un proyecto que está iniciando que se llama Stepas MX. Un sello, sí, hay otro sello más mexicano. Sí, producciones, etcétera. Mañana 9 de la noche también aquí, 102.1 de FM, www.radiosopote.org, en la Dubcam, en dubnight.blogspot.com. Y también el fin de semana también, Moreno, nos vamos a cubrir el Ecológico Reggae a la Playa, ¿no? Así es. Ya saben, pandilla, no se queden aquí en la ciudad, vámonos a escuchar un poco de reggae a la playa. Pues este 18 de diciembre todavía aún hay esta preventa, ¿no? Para que se vayan a la playa y a escuchar mucho reggae. Va a estar Brother Culture, ya saben, Mr. Zebra, Rebel Eye y toda la pandilla de Green Beats. Y también muchos crews de reggae. También pues queremos también invitar a la gente de que siga sintonizando Radio Zapote. Siempre una propuesta distinta, diferente. Ahora con nuestra renovada página. En la página ya están los spots de todos los programas, ¿no? Y vaya que ya hay diversidad, ¿no? En Radio Zapote, ¿no? Sí, de ahí les recordamos que estén, que compartan, que escuchen el Radio Zapote. También hay bastantes programas de diferentes temas, dinámicas, ¿no? Hay de noticias, otro tipo de música. Y pues ya saben, pues estamos por el Radio Zapote. Bueno, Vicky Ramlock. Vamos a tocar algo de eso, de algo todavía quedó pendiente. Bueno, vamos a unas rolitas con Brizion. A ver, platícanos, Brizion. ¿Con Brizion? Sí. Sí, vamos a hacer algo. Sí, miren, es una nueva canción. Y sí, vamos a hacerlo, nunca lo he tocado. Bueno, la despedida para toda la gente que está escuchando el Dub Night. La caminera. Yes, esta canción fue grabada con Brizion de San Diego. Se llama Rasta Tell Them. Rasta did they tell them up and Santi we did tell them Long time Rasta tell them true Rasta tell them well Rasta tell them yeah. Oh Rasta we did tell them up and Timbal we did tell them It's all about sincerity and honesty, communication against have so much adversity. So many people stay shut up in the fantasy. I am not perfect, but I aspire to be. Asking what the lesson be, even as a man was born to be. Equally flesh and spiritual, we've always been perfectly balanced in the center how we are to be. Yeah. Oh, Rasta, we did tell them up on the up and Salchi, we did tell them. Long time Rasta tell them, true Rasta tell them, will Rasta tell them, yeah. Oh, Rastafari, we did tell them up and Salchi, we did tell them. I know that Zion is a to Jah Isaac. Within the kingdoms of Zion, no disparity. Triumphantly, we've been moving silently. Triumphantly, glorify His majesty. Yeah, His majesty. His majesty, Haile Selassie, I, power of the Trinity, yeah. Yes, cha-cha with it, oh Rasta with it. Yes, cha-cha with it, well Rasta with it. Yes, cha-cha with it, oh Jaja with it. Well Rasta with it. Yeah, yeah, oh Rastafari with it, tell him up on the up and salty with it, tell him long time Rasta tell him, well Rasta tell him, true Rasta tell him, yeah, true Rastafari with it, tell him up on the up and salty with it, tell him I and I have seen this star in the east. For what have you come? I and I have come to worship you. Yes, I and I have come. Will you give it to I and I? Yes, I. Bien, ya estamos de regreso ya en la recta final para despedirnos y aprovechando para mandar saludos a todo el auditorio que siempre nos acompaña como todos los martes. Ahora en esta sesión especial el lunes, ¿no? También en este gran combo, pues haciendo la conexión con el dub y la radio pues bueno, ahí haciendo la labor. Queremos agradecer también todas las facilidades otorgadas, ¿no?, para la realización de este programa, empezando por nuestra estación, radiozapote.org, también a toda la gente que estuvo en la coproducción de este especial, como lo es el Viaje Sonidero y Reggae Paradise, ¿no? Sí, también a la banda, que los productores que hacen posible que pues vengan los invitados, también a la disponibilidad de los invitados y pues como siempre al auditorio, ¿no? Otra vez la reiterada pues agradecimiento. Recuerden ustedes que todavía tenemos una sesión el día de mañana, Mexican Stepper y Ultra K, la última del año. Esperemos regresar este 2015 bien con el reporte de la Ecological Reggae. También yo creo que vamos a llevar a cabo la dinámica de los Dub Awards. Ahora de los, ¿no? Sí, se viene un año también con bastante dub, esperemos, bastantes visitas también extranjeros, producciones mexicanas. Todo lo que se viene de 2015 ahora, que en enero, ¿no? Dubmatix y Victor Rice que estarán con nosotros. Sí, ¿no? Ya empezando el año con mucho dub. Y bueno, Fikir, muchas gracias por haber venido en esta noche, compartirnos tu experiencia, hablarnos de, pues, de muchas cosas, ¿no? Yes, Fikir Amlak aquí. Gracias igualmente para la oportunidad de estar aquí. Fue un placer. Y pues, muchas gracias a Radio Zapote, a todos los Dub Crew aquí, Oso, you know, toda la gente. Aquí también, Mr. Brown. A toda la gente, Dub, Rastafari en México. Muchas gracias por todo. Nos vemos pronto. Sí, a Estepas MX, a Green Business Label, a Yasser también, a Double Dilla, ¿no? A Double Dilla, claro, Mexican Stepper, yes, I. Esperemos tenerte pronto de regreso. Sí, pues, vamos a planear, organizarlo y ahora estoy. Muy bien. Bueno, llegamos al final de este programa especial. No hay palabras para agradecer a toda la gente que hizo posible hoy este combo radial, definido así, para realizar esta entrevista y pues este nodo, ¿no? Moreno, fuimos hoy el nodo de muchas cosas. Sí, pues ahí está la conexión para toda la pandilla que gusta del dub, pues ahí está la conexión también, ¿no? Para que pues también se acerquen, ¿no?, a todos los proyectos nuevos, también se acerquen aquí al dub night. Nos vemos mañana. Vamos a despedir con este día con una canción que nos manda Mystical Bass también, este single que toda que ahorita ya está en esta recta final del año lo sacaron. Y es justamente Mystical Bass, un proyecto mexicano haciendo el feat con Danai. ¿Cómo ve usted, Fikir? Sí, ya está. Bueno, nos vemos el día de mañana. Esto ha sido todo a nombre de todo el Top Night Crew. Mañana nos vemos para el número 138, el número de año, por la misma frecuencia, los canales tradicionales. Escucha esto, nos vemos mañana. This is Mystical Bass, riding straight out of Mexico City. I'm